esto, por sacar Mataró Cortito, resistimos a la mayor devastación social que hubo en nuestro país. No vamos a dar ni un paso atrás, vamos a seguir adelante, vamos a seguir defendiendo esa concepción de la salud, que es este copo A, el buen vivir en lengua guaraní.